Mira, es un proyecto del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que preside el compañero José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de visibilizar, de hacer toda una serie de actividades durante el transcurso de esta semana para visibilizar un drama que los multimedios, ausentes hoy por supuesto en la conferencia de prensa, omiten de manera absolutamente rigurosa. Tú decías recién que de pronto sacaban un pedacito, algo como información, pero realmente existe un tremendo desconocimiento de lo que es la situación tanto de los prisioneros políticos palestinos como de la situación misma, que donde se sigue colonizando, se sigue usurpando tierras, se sigue expulsando gente y se sigue sobre todo, y esto atañe a los presos, con lo que se llama el principio de detención administrativa. Porque ustedes saben que en los territorios palestinos ocupados hay ciudadanos de dos categorías: los colonos judíos, todos ilegales según la ley internacional, y los originarios palestinos que vivían ahí, que han vivido ahí por siglos de siglos, ¿no? Donde un judío, un colono judío, mandado por el Estado de Israel a colonizar, ¿no? Ante cualquier delito o contravención, su caso es visto por un tribunal civil israelí y cualquier contravención o delito cometido por palestino es juzgado por la justicia militar israelí. Es decir, tenemos ahí la constatación palmaria de que existe en los territorios palestinos ocupados un régimen de apartheid, de segregación y de racismo, digamos, que se vive en cada paso. La situación de estos exprisioneros, entre ellos una chiquita de 16 años, que está con la delegación que vino de Palestina, vienen a la Argentina precisamente porque la Argentina es suscriptora de muchas convenciones internacionales sobre derechos humanos, por una parte, y en segundo lugar porque la Argentina, en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reconoció a Palestina como un Estado independiente y soberano constituido sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como capital, lo cual fue una potentísima señal en su momento para la comunidad internacional. Con una retracción evidente de parte del actual gobierno de seguir manifestando ese interés y en lo posible, digamos, de soslayar que este problema sigue existiendo, se sigue incrementando y se siguen cometiendo todo tipo de tropelías por parte de la ocupación israelí contra la población originaria de Palestina, ¿no? Sí, Rafael, y a propósito de todo esto, vos mencionabas ahí la cuestión de la ausencia hoy mediática que había en la cobertura de esta conferencia de prensa y también en lo que tiene que ver con la causa palestina. ¿Ustedes también se han dado de alguna manera una política para poder llevar esta cuestión y hacerla pública y masiva, justamente porque lo que se está viviendo es un atropello a los derechos humanos desde cualquier punto de vista? Pero lamentablemente pareciera que si no sucede en los grandes medios, la cosa no pareciera ser real. ¿Qué políticas se dan ustedes para justamente poder llevar adelante hacer conocer esto que está pasando? Mira, donde fallan los gobiernos y los grandes medios, siempre estarán los pueblos. Y lo que es el contacto con la sociedad civil argentina, con los movimientos populares, con los movimientos sociales, los partidos políticos, a esto están convocando todos los organismos de derechos humanos de la Argentina. Es decir, hay un mar de fondo muy grande que va a terminar finalmente rompiendo esta suerte de bloqueo mediático que existe a la problemática, porque en esto también el boca a boca, los medios alternativos que han estado presentes hoy en esta conferencia, se van a encargar vía sus propios medios, vía las redes sociales, de ir dando a conocer esta problemática y sensibilizando al pueblo argentino sobre lo que allí acontece. La Argentina tiene tal vez una de las comunidades palestinas más pequeñas de Latinoamérica, porque no sobrepasa las 300 o 400 familias en todo el país, ¿no? Y sin embargo, la solidaridad de todos los movimientos argentinos, sus instituciones, las federaciones estudiantiles, los partidos, los movimientos sociales, han demostrado una adhesión incondicional a la reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino de construir su propio Estado. Así que serán los pueblos, donde fallan los medios y los gobiernos, los propios pueblos los que se encarguen de poner todo esto en el tapete para que todo el pueblo pueda tomar conciencia que hay un problema pendiente en Palestina y que ese pueblo necesita urgentemente de la solidaridad internacional, ¿no? Rafael, de esos medios que fallan, leemos quizá alguna noticia que cerraron un zoológico en Palestina, pero no de la situación cotidiana que sufren los y las habitantes de esa nación. ¿Qué comentaron, qué comentan estos 6 exprisioneros políticos de la cotidianidad de aquel país? Mira, lo que comentan esencialmente ha sido lo que a ellos les ha tocado padecer. Como prisioneros tenemos, te decía hace un rato, una chiquita de 16 años que estuvo durante 2 meses presa por lanzar una piedra, ¿no? Por este principio de detención administrativa que existe en el Estado de Israel y hacia los territorios palestinos ocupados, una persona no tiene derecho a hablar con su abogado, tienen derecho ellos a detenerlo por un tiempo largo que llega incluso hasta los 2 años sin acusación formal. Es decir, la arbitrariedad se enseñorea en el día a día y ahora han sacado una nueva legislación donde puede ir preso un niño de 12 años por lanzar piedras. Claro. Entonces tenemos estas medidas draconianas donde realmente no se respetan ni los derechos humanos ni la Convención sobre los Derechos del Niño, que también está regida por la ley internacional, y esto es el pan de cada día en Palestina y esto es lo que ellos padecen a diario, ¿no?